para siempre. Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado. Júrame, júrame. Para siempre, júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado.